pasa el tiempo, mucho más es el amor. Eres fuego de mi hoguera, el cimiento de mi hogar. Te despides al marcharme y tienes miedo por mí. Y ansiosa en mi regreso, me preguntas si te quiero. Como quisiera decirte lo que a veces no me atrevo, esta cobardía tonta que me lleva a este encierro, de guardar tantas palabras que te harían tan feliz, que te quiero como ayer y que vivo para ti. 10 años de amor, siempre juntos, juntos tú y yo. 10 años de amor, siempre juntos, juntos tú y yo. 10 años de amor, tanto para dar, que Dios nos puso junto al altar para callar el deseo de amar. Pasa el tiempo, mucho más es el amor. Eres fuego de mi hoguera, el cimiento de mi hogar. Te despides al marcharme y tienes miedo por mí. Y ansioso en mi regreso, me preguntas si te quiero. Como quisiera decirte lo que a veces no me atrevo, esta cobardía tonta que me lleva a este encierro, de guardar tantas palabras que te harían tan feliz, que te quiero como ayer y que vivo para ti. 10 años de amor, siempre juntos, juntos tú y yo. 10 años de amor, siempre juntos, juntos tú y yo. 10 años de amor, tanto para dar, que Dios nos junto al altar para callar el deseo de amar y caminemos en esta vida hasta la eternidad. 10 años de amor.